Sándwich pregunta: ¿cuál fue el lugar más extraño donde comiste un sándwich? El lugar más extraño donde comí un sándwich creo que habrá sido en algún medio de transporte. A mí, la verdad, que los medios de transporte, lo que piense la gente y todo eso, no me importa. Así que yo, si hay que comer un sándwich, lo voy a comer en cualquier lado. En clase también he comido mucho. La típica de meter el sándwichito debajo del banco e ir sacando pedacitos, también va. La fiesta interminable, versión de la banda ya extinguida. ¿Cómo se llamaba este trío? Se me fue, Los Acetones. Nosotros ahora estamos en comunicación con el Pollo, parte del colectivo de Velatropa, que tienen, primero, falta poquito para el cumpleaños número 10 de este lugar tan interesante ahí en Ciudad Universitaria. Y además se vienen talleres de estructuras geométricas. Nos va a explicar él mejor que nosotros, seguro, de qué se trata esto. Hola, Pollo, ¿anda por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Usted nos escucha bien? Perfecto. Un placer poder escuchar la radio desde acá, Velatropa, en este espacio natural verde. No me salían las estructuras geodésicas. Geodésicas, sí, sí. Es una estructura que, bueno, fue desarrollada a partir de la geometría, que también está el tema de geometría sagrada, pero se usa mucho para arquitectura y vendrían a ser los domos geodésicos. Bien. Sí, los domos que acá estamos acostumbrados a verlos porque hablamos mucho de Marte, ¿viste? Hablamos mucho... Bien, me encanta. Y, ¿viste? Tienen estas estructuras. Bueno, mismo la NASA dicen que empezó a usar este sistema de estructuras hace ya unos años atrás, pues fue bastante revolucionario al nivel de arquitectónico y modular, porque son estructuras autoportantes. Vos las montás y no hace falta, donde no haya recursos, puedes montar una estructura, ¿no? Y tiene muy, muy buena eficiencia y muy rápido montaje. ¿Y de qué material son? Por lo menos la que van a trabajar el 24 y 25 de junio. Sí, el prototipo este que tenemos para el aula vivero, que es de 15 metros de largo, wow, por 6 de ancho y 4,20 de alto. Son caños de hierro de 32 milímetros, unos caños bastante gruesos, en 0,9 de espesor, y tienen las puntas achatadas y punzonadas con el agujero para el respectivo bulón. Todo en caño de hierro. Yo justo soy herrero y facilité esto al grupo, ¿no? Al colectivo. Sos herrero, mira que dijiste una palabra. Después vamos a retomar en esto, ¿eh? Dale, me gusta, hablando de Marte encima, que es el planeta del hierro. Es verdad, y de los minerales, ¿no? Y de... ¿qué nos podés contar de Velatropa ahora? ¿Estás por ahí en Velatropa? Sí, mira, ahora mismo la situación nuestra acá, estamos clasificando los caños para el aula. Bien. Con sus respectivos colores, porque esto de la geodésica tiene todo toda una matemática y una cuestión de diseño, que son aproximadamente, estamos entre 8 y 9 tipos de medidas. Wow. Y estamos, bueno, preplanteando un poquito todo para el seminario intensivo de este 24 y 25 de junio, que es acá en Velatropa, en el vivero mismo. Preplanteando un poco las medidas, porque a la hora de armarlo va a ser algo muy bueno, es bastante experimental también, y mismo no hay muchos precedentes de este tipo de construcción, porque más o menos el que está en tema y se puede imaginar un domo, la cúpula esta que parte de triángulos, lo que estamos haciendo es estirarla y cómo transformar un domo en un invernadero, ¿no? Que a su vez, ya a nivel constructivo, es bastante de vanguardia. Y nuestro concepto, nuestro contenido es que sea un aula invernadero. ¿Qué funciones psicológicas y sociales se pueden estar intervenidas en recibir conocimiento y estar rodeado de un bosque y o de plantas, ¿no? Este es como nuestro proyecto puntual. Wow. Con lo del aula invernadero. Wow, ¿sabes qué? Bueno, estos domos se están utilizando en diferentes también lugares, por ejemplo, alejados de la sociedad, para estudiar las funciones sociales de grupos estando aislado, ¿no? Claro. Y además de estar aislado, me parece súper interesante que sea un aula biológica, si se quiere, o un aula. Me encantan los ruidos también de los palos del fondo. Ah, bien, qué bueno, estamos bien. Cotorras y palos de fondo. Genial. pensando en esto de las relaciones humanas, estando en un lugar donde tal vez no tenés otros humanos cerca, se usa mucho en Hawái, bueno, en un montón de partes del mundo, sí. Se estudia socialmente cómo funcionan los grupos, pero además el tema de estar, más allá de estar aislado, de cómo generás tus propios alimentos, de cómo generás el agua, de cómo limpias el agua, todo esto tiene mucho que ver con Velotropa. Y sí, por ejemplo, sí, nosotros tenemos el proyecto de permacultura comunitario hace 10 años, justo cumplimos 10 años en julio. Uh-huh. Y sí, o sea, la permacultura es súper amplia, entonces dentro de una de las áreas puede ser tratamiento de aguas grises o los 300 frutales que tenemos plantados en el espacio, que es un proyecto a mediano y largo plazo de intersustento no alimenticio, como diferentes prototipos de tratamientos de aguas. Al lado de la capital y completamente abierto. Imagínate que para cualquiera que quiera conocer y explorar y decir, ay, quiero hacer un biofiltro, se puede acercar, tratar con gente que esté relacionada con eso y tener un espacio. Tal vez no lo puedes hacer en el patio de tu casa, y lo puedes venir y hacer acá, y es un espacio abierto interdisciplinario para esa exploración, digamos. Además de la resistencia que están teniendo en un lugar que estaba abandonado y se ha transformado en una universidad más, porque están ahí al lado, dentro del terreno de la universidad, sí. Y siguen siendo, me parece, un taller, escuela de biodiversidad dentro de una ciudad más, de los más grandes que debe haber, en por lo menos en Latinoamérica, tal vez Brasil tiene algún proyecto así, pero me parece que a medida que pasan los años, más allá de empezar a conocer seguramente otras experiencias similares, ustedes salir creciendo, me imagino que debe ser importante también, ¿no? Estos 10 años van a marcar algo importantísimo. Sí, tal cual, nosotros estamos a nivel grupo, imagínate la cantidad de gente que ha pasado por diferentes tipos de tiempo prolongado, tiempo corto. Nosotros que hemos sostenido más sobre el tiempo con nuestros procesos personales y grupales también. Claro. Estamos, como imagínate, estos 10 años sentimos que es como una culminación y estamos brindando y regalando y experimentando esto del aula vivero, porque es como que termina de anclar las bases del proyecto, ¿no? Que es hacer una otro tipo de educación, por eso estamos en Ciudad Universitaria, por eso muchos son egresados de la UBA, estudiantes, y hacer ya las mismas personas que construyen en un aula, sea el material que sea, ya es algo de vanguardia. Sí. Hacerlo con este sistema de geodésica también es algo bastante a nivel arquitectónico único, y hacerlo en este espacio particular, de un espacio, un cierto interdisciplinario, educativo, en una capital, una de las capitales más grandes del mundo, sí, como lo es Buenos Aires, y que sea abierto y colaborativo, también es suma, ¿no? Muchísimo, a todos estos factores. Muchísimo. Además de que la crítica que hacemos casi todos los medidas desde acá de Sándwich, yo no me quiero imaginar la cara de los profesores de arquitectura actuales de Buenos Aires, porque si vos salís a ver las horripilaciones que están haciendo, más allá de tirar, por ejemplo, quieren tirar el Teatro Urquiza, recién charlábamos, tirar construcciones que son muy bellas, más allá de que ser una época y ser una historia, ¿no? Nuestra historia te pone en estos edificios horribles a nivel visual, inclusive. Sí, tal cual. Yo me imagino que entre los de arquitectura se deben mirar y deben decir, loco, ¿qué estamos haciendo? No sé si les pasa eso. Imagínate lo importante que es en la FADU, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que exista un aula vivero, que exista un lugar, un espacio de exploración de... Mismo ellos tienen un gran conflicto puntual, que no tienen dónde desarrollar, no saben construir también, no tienen espacio de desarrollar, porque la facultad no tiene un taller gigante, y para eso está Velotropa también, para dar ese espacio de investigación que necesita cada arquitecto, cada estudiante en su área. Mira. Para después ser un buen profesional y no mandarse a hacer burradas con el tema tanto ecológico como a nivel productivo, con también lo que pasa con la captación solar y los nuevos edificios. Claro. Por eso creemos fundamental el trabajo universitario, tiene que estar bien nutrido desde un montón de factores institucionales, de ONGs, de participación ciudadana, para que después esos profesionales no hagan, son los que tienen el poder después de hacer y no toleran los criterios básicos que hoy en día, en el cambio planetario que está habiendo, es inevitable no estar hablando de ecología y lo que está sucediendo. Clarísimo. Además, este sábado 17 Se va a estar remodelando la cocina, van a estar preparando y colocando revoque grueso, lo cual está bueno. Todos los sábados, para que los que están escuchando la radio, todos los sábados, bien. A partir del mediodía, siempre pueden venir, espacio abierto, pero los sábados hacemos actividades puntuales del vivero, siempre hay remodelaciones, también se hacen bioconstrucciones. Es un espacio hermoso, si está soleado mejor, para venir y disfrutar del día, hacer un picnic y que se lo tomen como venir y conocer el parque natural, aprender. Hay más de 20 especies de frutales diferentes, manzanos, paltos, bananos, wow, caña de azúcar. La verdad es un bioma muy lindo para regalar un sábado que tenga cada uno, y ahí se va interiorizando puntualmente con nosotros y los que estemos activando las actividades. Como que es un plan muy bueno dentro de estar en Buenos Aires, bien, venirse para acá. Genial, esto lo vamos a continuar la semana que viene, nosotros lo seguimos contando acá en nuestra agenda y compartiendo, pero probablemente antes del 24, ya que faltan casi 10 días, charlemos de vuelta de las estructuras, porque me parece que queda bastante para contar. Sí, podemos entrar en el viaje a la geometría sagrada. Y... bien, bien, ¿cómo lo consiguieron además? Porque esto no debe ser algo que cayó del cielo, así pasó la cigüeña. No, tal cual. Todo gestión comunitaria y lo fuimos autofinanciando entre nosotros. Y bueno, el poder del círculo, ¿no? El poder de un grupo, cómo puede manifestar en realidad. Nada, empezó siendo un sueño y hoy en día ya es una realidad. Tengo un sueño. ¿Cuál es? Queremos hacer acá en la terraza tribal una huertita. Sí. Así que te invitamos para cualquier día en la semana que puedas venir al mediodía. De paso charlamos al aire de Velatropa y de estructuras geodésicas, por ejemplo. Me encanta. Y te mostramos el teatro, te iba a decir, la terraza tribal, que Marco ya la conoce, ha estado acá alguna que otra vez, más que alguna que otra vez. ¿Y vos qué decís? ¿Entrará un domo ahí? Porque el domo es un ícono en toda esta movida. Mirá, el domo no me lo imaginaba, me muero de emoción con un domo. Pero en realidad hay un... ¿Viste los tanques que hay de aceite, esos grandes? Hay varios tanques. Sí, de 200 litros. Y andamos necesitando un herrero o alguien que maneje la herrería. Cosa de que hacerle dos patas y con algún consejo, decir, mira, acá hay sol, hoy charlábamos con María, te la presento que no la dejo hablar, pobre Mary. Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola. Estamos acá en este emprendimiento. Ya habíamos armado en otras ocasiones con estos barriles que te cuenta Mati, una parrilla para hacer un pan grande. Sí. Así que creo que los podemos reutilizar perfectamente. Ahí vamos a quedar en contacto y yo puedo ir y asesorarlos tanto desde la herrería como desde las visiones de cultivo en terraza y ahí vemos bien eso. Me encanta, gracias. Está la invitación hecha al aire. La verdad que realmente invitamos a todos, a todas que se puedan acercar ahí a Velatropa. Es muy fácil llegar, es en Ciudad Universitaria, se llega en bicicleta, en bondi. Está la página web, te sumo ahí, velatropa.org. Bien. Estamos también en Facebook, Velatropa Eco. Y aviso así a los oyentes que para anclar esa energía, el 24 y 25 de junio, hacemos el seminario intensivo de estructuras geodésicas. Y nos pueden encontrar también como Vicu, del Vivero Comunitario Ciudad Universitaria, en Facebook y en las redes sociales. Perfecto, buenísimo. Queda todo enganchado en nuestro arroba sanguchetribal. Toda la data que acaban de pasar los amigos allá de Ciudad Universitaria de Velatropa. Abrazo grande, te esperamos por acá. Quedás en comunicación. No cortés, que te va a hablar Vicente por privado. Un cariño muy grande ahí a todos. Buenísimo, Velatropa. Bendiciones para todos ahí, los oyentes. Igualmente, hasta luego. Dale. Me merecía algo mejor. No. mandarnos un mail. Mándanos un mail. Sándwiches. Sándwichetribal@gmail.com.